llama vosotros para que tengáis también comunión con nosotros. Por esto, para también vosotros participéis de esta vida que se ha manifestado para los santos. En estos textos, en el versículo de San Juan, primero el bautismo, antes de otra parte, podemos encontrar todas. Misterio de la salvación humana, que es para la nueva comunicación de la vida divina que habíamos perdido por el pecado de Adán. Es una revelación que se hace diciéndonos que Dios viviente nos devuelve por Cristo la vida y nos destina por tanto. De su vida. Por tanto, este misterio que los padres de Cristo llamaban nuestro San Pablo, la economía, la misma dispensación, mística diosa, es el de la comunicación con los hombres por Cristo, con la vida. Para introducir el tema, para insistir en eso, tendríamos que pasar una segunda. El fin último de la vida humana, el fin último de la vida humana es la vida eterna. Es el nombre de las últimas palabras de los hijos. Y esta vida es la que, como Juan dice, existe en Dios y de la que nosotros participamos, que sea plena en nosotros. Ya es poco, pero se manifiesta realmente una redención. No puede estar en la vida eterna, pero por lo menos nosotros estaremos inmersos, como será, viendo a Dios como es, participar de su vida misma. Los símbolos también, tomamos por decir, Señor, como Señor, que puede que sea morado. Padre y Hijo, perdamos, Señor, y vivificador, hacedor de vida, hacedor de vida, crea en nosotros. Ven, creamos. Ven, Espíritu, que creas en nosotros. La vida divina está nueva, como el Cristo, pero es un Hijo que está en la vida. De crear cosas, de dar a los cristianos, a comunicación, hacedor de vida, causador de vida. Por tanto, vamos encontrando que cuando se nos anuncia que se nos da la vida divina, se nos está revelando a la vez. Estamos deificando, estamos participando del modo de ser eterno de Dios, estamos impulsando eso con su mismo cuerpo. Y esto es todavía más específico del mismo Evangelio de San Juan, con la transformación de Cristo. Así como el viviente Padre, viviente, viviendo el Padre que vi, también. Para que la teología tradicional correcta, el que vivía es el mismo que eternamente engendra. La persona que vivía, Padre y el Hijo, Padre y el Hijo, la persona que unía a los hombres, la persona enviada, Cristo, la encarnación de Jesús. Darnos la vida divina día, Padre, pidiendo, Dios Padre, pidiendo en Dios. Si el día tiene que ver con la posición eterna, es decir, que el Hijo eternamente es Dios, por el nacimiento del Padre eterno. El Hijo es Dios porque el Padre viviente lo engendra. El Padre viviente lo engendra, pero el Padre viviente no fue Dios. El Padre viviente me envió. Y como yo vivo por mi Padre, así que me come. Texto de Calvé que estaba sobre Tomás y eso es un del personalismo, porque la conciencia de la individuo es que no existe, no existe, no existe. Y ciertamente existe en él la vida, está hablando del entendimiento de Dios, está planteando la cuestión de cómo puede haber. Que no se implicase nunca. porque nuestros conceptos forman la cultura de la experiencia humana. Tenemos que reconocer que son conceptos distintos en un modo de distinción conceptual, que no excluye a la implicación humana. Estas estructuras de conceptos no solo son necesarias porque nuestros conceptos parten de la experiencia, sino porque la evidencia da de alguna manera razón para que nosotros lo tengamos que distinguir. Nuestro concepto de amor implicaría de conciencia, de conocimiento, de sentimiento, pero como no lo significa, en la línea del amor es una línea distinta de del conocimiento, no es directamente un concepto diferente. En cambio, la evidente perfección de ser divino, su simplicidad, nos obliga a conocer que Dios quiere significar. La mente perfección es un fundamento, no solo un fundamento de la realidad, de este tipo de distintos conceptos distintos, Dios podría ser realidades distintas o posiciones, capacidades, etc. Esto lo digo porque la ciencia sagrada tiene que respetar una ordenación. No deforme nuestro conocimiento de la realidad. Es un mal juego decir, a San Juan dice Dios es amor. Aquí ya un salto sobre lo que hubiera dicho Dios con nosotros. Lo que es también nosotros. Aquí vamos. Por tanto, la verdadera definición de Dios es amor. Y por tanto, si Dios puede decir de sí mismo que es, ¿qué es? Porque nadie existe porque hay, sino que nadie podría hablar si no fuese. Y con ser tan capital el concepto de vida, podríamos románticamente ponerle la prima cita. Lo interesante es también está la práctica, está la historia y todo lo humano. Por tanto, a poner en Dios vida, lo situamos como ser vivos históricos. Sí, a veces, ya se juegan a tomar puntos de partida bíblicos y jugar a con ellos. Derivar una ordenación que se había visto San Agustín, que había visto Santo Tomás, de repente que los atributos divinos, porque por supuesto los atributos divinos, por la manera como se forma nuestro conocimiento y porque Dios es infinitamente perfecto. Tenemos que reconocer que hay una cierta razón para distinguirlos conceptualmente. Por tanto, si los distinguimos conceptualmente, ya no podemos jugar a ponerlos en cualquier orden. Es decir, Dios entiende porque quiere. Dios se ama a sí mismo. ¿Por qué escribirlo? Se sigue con el amor. Los escolásticos, desde Oriente hasta ahora, pueblos, periodistas, espléndidamente sistematizados, distintos a la de divinos, los hombres, los nombres divinos. Es que presentar la ordenación conceptual, que no deporte nuestro conocimiento de la conceptual, porque fue pensando en este tanto, meter en nuestra luz. que Dios es el ser existente, porque eternamente opera. Pues entonces, aquello que Dios se hace es en el mundo. No lo decía esto, porque es una idolatría peor que lo que se hace en el cuerpo. Es absurdo hacerse a sí mismo, no siente. Como viviente eterno, como acto infinito de entender, tenemos que pensar lo que es Santo Tomás de Aquino, que es la verdad. Yo aquí hay un texto de Santo Tomás, que es otro para luego, que son realmente sus. Contestando la cuestión, no llega al caso, no te entiendo. Nos consideramos, según que se distingue en concepto, el ser es más perfecto que el vivir, y el vivir más perfecto que el saber, el vivir más perfecto. Sin embargo, el viviente, el ente viviente, es más perfecto que el ente que solo es el mismo. Porque el viviente es el más perfecto. La vida que tiene un ser más perfecto. Y el sabiente es el ente viviente. Porque no es necesario que todo lo que participe del ser lo participe según todo el modo del ser. Una perfección del ser puede faltar al que es el ser mismo subsistente, en el ser mismo de Dios se incluye la vida, el ser divino. El ser mismo de Dios, no hablando de una ecuación humana, el ser mismo de Dios incluye vida. Un texto por la vez. Hay vivientes que no conocen, pero el viviente que conoce y entiende es porque es más plenamente viviente. Y el ente viviente es más perfectamente el ente que el ente que solo es. Santo Tomás es por su pensamiento, es no que es un carísimo, es tan perfecto, es el cuarto hijo de Dios. Gracias. voy a pensar en ti. No entendía, si nos podemos pensar en el conocimiento, en cuanto tal, el conocimiento intelectual, en cuanto tal, entonces, el hombre que conoce, que es el Pedro, conoce a los efectos, las esencias de las cosas que entiende, ¿no? Y comenzamos a pensar en el conocimiento como tal, no vayamos a hacernos un lío y a contaminar el conocimiento con el ecologismo, el metodismo, la antropología, etc. Vamos a pensar en conocer como tal. Entonces, ¿cómo que el conocer es la decisión de unos objetos? Sentido, su juicio, sus manos, etc. Sentido, a lo que se conoce. Entonces, por rigor metódico, estaremos pensando en el sujeto como un objeto. Y si con esto nos entusiasmamos mucho, porque la intelectualidad nos hace como infinitos, porque podemos entender todo y no podemos ser todo. Nuestra vida de hombres, podemos estar en todas partes, pero pensando, sí, pensando, podemos hacernos una conciencia histórica. Thank you. gran supremo y perfecto de la vida, es el que según el entendimiento, y lo dice curiosamente en ese texto, porque el entendimiento es capaz de hacerse todas las cosas. No, esto es la línea ya del conocimiento como tal, está hablando de la vida. El grado más supremo y más perfecto de la vida es la que es según la inteligencia, porque el entendimiento se puede entender así. Porque con toda aquella universalización del conocimiento, y decimos, si se reduce el sujeto con más tiempo, o con más tiempo, no, no, no. Aquí hemos desrealizado, no hemos hecho una posición que parece muy rigurosamente intelectual. Es como una precisión imaginativa, hemos aparentado, y pensamos porque vivimos, y el pensar es la forma más alta de vivir. El hombre es un ser viviente en plenitud, dentro del corte de un universo creado y típicamente visible, porque tiene alma, intuitiva, y por tanto, y por tanto, es radicalmente capaz de autoconciencia. Ahora pensemos un viviente, según el entendimiento, que pudiese saber todo pero no supiese que él existe. No se diese cuenta de que él piensa. No tuviese conciencia de sus actos. Este señor no podría hacer opciones libres, no aspiraría a la felicidad, no buscaría objetos, no amaría a nadie, no se sentiría en ninguna familia, en ningún pueblo. No tendría ningún atractivo por ninguna belleza estética, ni cultural, ni nada. Si no somos conscientes de que no somos nosotros mismos, quien no puede decir yo, remota participación de Dios, que dice Dios que quién soy, esto es el más mismo que conoce Dios, en esta dimensión, es como la pone la imagen de la divinidad. Nosotros, porque cada uno de nosotros puede decir yo y tener memoria de sí mismo, ¿no? Llevarse nuestro presente, llevamos nuestro pasado. El recuerdo del pasado es la fe presente, en el momento presente, el pasado nuestro. Y si el pasado nuestro no se pudiese ver presente, el presente, no tendríamos una conciencia humana. Si el pasado no pudiésemos hacerlo presente en el recuerdo, no habría vida humana, no tendría una, no sería un curso unitario, nadie sabría ni cómo se llama, ni quiénes eran sus padres, ni qué amigos ha tenido, ni qué, ni cómo ha sido el curso de su vida en ese tipo, ¿verdad? Si no somos conscientes de nosotros mismos, no podríamos tener memoria, porque no tendríamos en nosotros mismos el pasado, el presente, ni podríamos tener proyección de futuro, no podríamos intentar nada, ni proyectar nada, ni hacer nada, ni trazar ningún proyecto. ¿Me explico? Ni práctico, ni artístico, ni técnico, ni nada. Si desde nuestra conciencia, es nosotros mismos, poder poner presente en la memoria, el recuerdo del pasado, presente en el presente del pasado. El presente del futuro. Esto que el que no lo hizo mejor, con las cuentas que le den, es San Agustín. El deidad de las confesiones, lo que estoy diciendo, el cual es San Agustín. Y pone en mal memoria de sí mismo. En este yo que se posee a sí mismo, y en él tiene su pasado, y en él puede pensar en su futuro. Hasta el punto de decir que el tiempo no es más que la distensión del alma misma. Los teoristas lo han tomado como interpretación idealista, ¿no? Es que nosotros el tiempo vivido, pensado, es la nuestra alma misma, ¿no? Y el costo económico no sería para nada. del ambiente, en esta memoria nuestra, se nos entra nuestra palabra del hombre, la palabra del hombre, estamos diciendo, nos podemos decir a nosotros mismos, podemos hablar dentro de nosotros, no pasamos dentro de nosotros, tampoco podemos hablar a otros, no podemos entender ninguna lengua ni hablar con todos nosotros. Hay que llegar a la palabra del hombre, que no es de lengua alguna, que antecede a la lengua del escrito, del griego, que es la imagen de nosotros, el cuerpo de la muerte. Y en esto, porque en esta vivienda autoconsciente podemos tener esta vida, por eso podemos amar la felicidad y amar a otras personas que tienen toda la vida humana en su vida de amor. La imagen de nosotros. Pero bien, por tanto, la vida es el grado supremo, tiene su grado supremo en el entendimiento, porque el entendimiento es el entendimiento. El entenderse a sí mismo en el entendimiento es la reflexión sobre sí que nos hace decir yo. Esto es, se constituye por el ser mismo en su grado de reflexión, que es el vivir. Y es el vivir desde el que podemos comprender la conciencia. Y porque en el vivir podemos comprender la conciencia de nosotros mismos, podemos comprender la integración de objetos vistos como objetos, de mi cuerpo, de la naturaleza, de los clasificados antes de los animales que han estado bioquímicamente. Esta autoconciencia es un ser en acto, un hijo, un hombre, un carro, un hombre, una necesidad, etc. Pero todo acto es comunicativo de sí mismo. Aquí viene un problema muy grave, yo necesito anticipo lo que tendré que explicar en la autoridad, pero voy a decir qué cuestión se trata. Algunos que piensan que para poder explicar la autoridad, hay que decir que Dios se muere. Si ponemos un Dios inmutable, como se decía tradicionalmente, conste que yo soy el Señor y no cambio, lo dice el Señor en la carta de la carta. Pero Dominus es non mutuo, que Dios no cambia, que están así. Pero entonces, ¿cómo es que vive? Parece que a Dios no le conviene la vida. Es una teológica prima cuestión de espejo del tipo. ¿Conviene a Dios la vida? Parece que a Dios no le conviene la vida. Primero, porque llamamos vivir, decimos que viven las cosas que se mueven a sí mismas, en el movimiento. Pero a Dios no le conviene moverse. Tampoco vive, si no es inmutable, Dios no cambia, no se mueve. Mientras no cambia, si Dios no cambia, no se mueve, Dios no vive. Tanto más complicado. La respuesta es la típica. Dice el salmista, mi corazón y mi carne se han gozado en el Dios vivo, han exultado en el Dios vivo, y mi carne han exultado en el Dios vivo. Entonces hay que responder que la vida obedece máximamente a Dios. Pero lo cual hay que considerar que, puesto que decimos que vive con las cosas que todos las vidas, entonces la respuesta es que lo que no cambia, y hay dos tipos de acciones. Es que la acción no es una percepción del que obra, pero cambio en el movimiento de la institución, sino la actualidad consciente de la emanación interna. Todo acto consumido en la naturaleza de acto es comunicativo de sí mismo. Así toda la naturaleza es principio de la nación. Cuanto más alta es la naturaleza, es más íntimo que de ella emana. Capítulo 4, capítulo 11, texto recortado. Dice, según la perfección de las naturalezas, se encuentra en ellas que lo que de ellas emana, lo que emana, es más íntimo. Por tanto, toda naturaleza, todo acto es humanitario. Toda naturaleza, la esencia de la naturaleza es distinta actualmente. Y el Dios creativo y lo creativo solo es tenemos que poner lo equitativo antes de lo creativo, porque no podemos pensar que el Dios lo equitativo no es lo creativo, porque no hay potencia ni paso de lo creativo, no hay capacidad pasiva, porque es un acto, es un ser, es un acto comunicativo. Por tanto, no entendemos una eterna opción que es probable. Por tanto, la perfección de la actualidad no consiste en la actitud estática de lo físico. El movimiento, cambio sucesivo del tiempo y la quietud, son determinaciones del ente corpóreo. A Dios no le compete el movimiento, tampoco le compete una actitud podemos poner en él metáforas de puente de agua arriba, metáforas de roca firme. Lógicamente tenemos que llamar la permanencia eterna, sino la perfección de actividad y la eterna autoridad relativa de su propio ser perdido sin sucesión ni movimiento. Llamamos vivientes, dicen, a los que obran por sí mismos, no solo en cuanto a sí mismos. Cuanto más perfectamente comprenden un sentido, más perfecto es el grado de vida, y más participa este grado de perfección del ser de la vida. El ser divino, evidentemente, perfecto, se identifica con su vivir. Consciencia infinita, que ya lo sabía Aristóteles, consciencia infinita, eterna, duradera, permanente. Puede lograr teóricamente. precisamente una sistematización muy cruel de la vida. Y que es precioso, un viviente.